Como sombra llega y te aniquila, no deja huella, solo te trastorna, mandándote al oscuro rincón del existencial retorno de la frialdad humana. Te destroza por dentro, despedazando tus planes para no dejarte tranquilo. Siente cómo te despedazas por dentro. Llora, maldita rata, porque tu espíritu no podrá descansar jamás. Siempre fracasarás. Te destroza por dentro, despedazando tus planes para no dejarte tranquilo. Devuélveme mi vida. Déjame pensar. No me exprimas por dentro. Solo déjame. Solo déjame. Solo déjame tener entendimiento. Te destroza por dentro, despedazando tus planes para no dejarte tranquilo. Con mi vida, llegando la sombra oscura de toda la maldad. Si te pudiera matar, con gusto lo haría, tan solo para no llorar. Destroza por dentro, despedazando tus planes para no dejarte tranquilo. Si te pudiera matar, con gusto lo haría, tan solo para no llorar. Volar por el profundo laberinto de tus sentimientos. Me gustaría para sacar mi espada y cortar tu irracional sentido del temor. Porque no quiero ser lastimado otra segunda ocasión. No, de nuevo no.